La noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió el ejercicio de golpe de fuego intensivo de las unidades de artillería del Frente del Ejército Popular de Corea fue transmitida por las agencias TASS e Interfax, el rotativo Komsomolskaya Pravda, la televisión Zvezda, las agencias digitales Gazeta.ru y Ruskaya Planeta, todos de Rusia. La agencia Xinhua, Taikungbao de Hong Kong y las redes Xinhua y Hwangju de China, la televisión Press y la radio Pars Today de Irán, el periódico indio Rising Europa, la agencia Kyodo y el rotativo Nihon Keizai Shimbun de Japón, la agencia digital NK News, la página web de Internet Reddit de Estados Unidos, el periódico francés Monde, el rotativo británico International Business Times, la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo, y los sitios web del Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático.